cómo andás tirando, ¿no? Y como de costumbre, como para no cansarme. Porque hay tiros y tiros, ¿no? Los últimos dos triples que metiste fueron fundamentales porque hiciste 8 puntos seguidos. Era un partido que nunca lo pudieron definir hasta los últimos segundos del juego. Sí, sí, sobre todo porque obviamente Regata también tiene su mérito. Nosotros sabíamos que jugando de esa forma, sobre todo defensivamente, lo podíamos lograr, pero era como que nunca bajaban los brazos de ellos. Obviamente se juega así, pero a nosotros nos costó mucho y bueno, por suerte a lo último lo pudimos cerrar. Bueno, se ganó el partido por pequeños detalles, ¿no? ¿Cuáles fueron esos detalles? Además de los 8 puntos seguidos tuyos, los 2 triples y los tiros libres, ¿qué otras cosas viste en el juego como para poder quedarse con esta serie? Sí, era como que por ahí a lo último nos anotamos mutuamente y fallamos en pequeñas cosas, por ahí en reglas en pick and roll o pequeños detalles que por ahí se trabajan en esta instancia de playoff, y yo creo que por ahí fallaron ellos y fallamos también nosotros en algunas reglas. Por ahí quizá un par de rebotes ofensivos también que no tomaron o fulls que hicimos sin sentido, creo que también ellos se supieron mantener con eso. Y bueno, nosotros por ahí metiendo un par de tiros también a lo último, pero sabemos que tenemos que mejorar muchas cosas de acá lo que viene. Recién me decía Johnny Trace, hablando con él, que el trabajo ustedes lo hicieron básicamente ya en corriente, ¿no? Trayéndose una victoria muy importante y que acá obviamente tenían 2 chances, que ellos no tenían forma, tenían que ganar o ganar. ¿Compartís eso? Sí, sí, tal cual. Obviamente en el playoff ganar de visitante es mucho y se valora un montón, pero también si no lo ratificás de local es como que es lo mismo. Así que nosotros hicimos un gran trabajo ya en corriente, también metiendo quizá bolas importantes a lo último y defendiendo a sus mejores jugadores. Creo que lo hicimos mejor que acá y eso también nos dio a que podamos ganar el juego, pero sí, la verdad que gran parte de la serie la pudimos ganar allá en corriente. Bueno, y sirve, esto viene bárbaro, la victoria del otro día y este partido de hoy, para dejar de lado un poco, porque es una pina que les va a quedar, la Liga Sudamericana. Tal cual, tal cual. La verdad que fue importante el cambio de mentalidad que hicimos de Asunción a Corrientes, porque sabíamos que ya era otro torneo y teníamos que cambiar el chip, teníamos que cambiar la cabeza y jugar diferente. Ahora la verdad que se nos vienen varios días de descanso, así que nos va a venir bien un buen parate, ya que venimos con muchos juegos, viajes y demás. Y después obviamente trabajar y seguir mejorando cosas puntuales que tenemos que mejorar, uno contra uno, rebote y demás cuestiones. Bueno, se abrió la disco hace un rato, ¿quién es el DJ? Ahora el DJ creo que es uno de los juveniles, me parece que el Zapito Burgo está pleno ahí. Escucha de sí, todo. Por la música tiene que ser uno más joven. Pasa de cumbia, guaracha a tirate electrónica, un grande. Bueno, y con esta victoria de hoy y por el récord que tiene y la diferencia de gol, digamos, esquivan a San Lorenzo en el primer cruce y van con obra. Yo sé que no es momento de obra todavía porque es momento de festejo, pero bueno, tampoco va a ser fácil. No, obviamente que no. De hecho, nos vamos a cruzar antes en la primera fecha de la liga. Nos toca con obras acá de local el 10. Así que bueno, ya nos vendrá bien para trabajar pensando en el inicio de la liga y en lo que va a ser el Final Four también, el primer partido contra ellos. Felicitaciones por el juego de hoy, por el último cuarto, fue brillante. Bueno, muchas gracias, Fabi, te agradezco mucho.